¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. No nos preguntamos qué propósito útil hay en el canto de los pájaros. Cantar es su deseo desde que fueron creados para cantar. Del mismo modo, no debemos preguntarnos por qué la mente humana se preocupa por penetrar los secretos de los cielos. La diversidad de los fenómenos de la naturaleza es tan grande que los tesoros que encierran los cielos tan ricos, precisamente para que la mente del hombre nunca se encuentre carente de su alimento básico. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio y comenzamos el primer programa del año 2010 de Un Punto Azul. Empezamos suavecito, pero lo lógico es que empezáramos con fuerza, sí. Porque he puesto la versión suave de nuestra sintonía. Un Punto Azul, programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio, de fotografía, de estrellas, galaxias, de marcianos, de plutonianos, de yo que sé, de cuántas cosas, menos de horóscopos, casi de todo. Y a ver si están aquí hoy mis compañeros, si yo los escucho, don Manuel Jiménez. Aquí estamos de nuevo. Qué susto. Estoy aquí con los aparatos nuevos. De verdad que me lío yo. Digo, a ver si tenemos que empezar otra vez de nuevo y como si nada. Está don Manuel Jiménez del Barco, don Joaquín Barroso. Buenas noches. Buenas noches. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. En el público está, como siempre, en la gloria, allí, doña Gloria. Don Antonio Ruiz. Hola, buenas noches. Ese micro no va, te va a tener que poner al lado de alguno que funcione, porque esa clavija está tonta, ¿eh? Hola. No existes, te tienes que poner ahí al lado. Tenemos también a Abelino, que también está mudo, sin derecho al habla, o sí va a hablar. A ver. Hola, por este micrófono sí. Sí, perfectamente. Aquí un año más. Ahí. Aunque Antonio se va a tener que ir con Joaquín a aquel lado de la mesa. Y no me ha cogido de improviso, tenía que haber buscado los aplausos, los efectos del aplauso de fondo para recibir como merece a don Marcos Montes de Oca después de terminar su máster. ¿De cuántos años, don Marcos? Bueno, ha sido un máster de 2 años académicos, pero el problema no está en el máster, sino en la criatura que tiene también 2 años académicos. Ahí va. Bueno, pues nos alegramos mucho de que vuelva aquí a tu casa. Aunque sabemos que nos has estado escuchando a través de la plataforma. No me he perdido un solo podcast. iVox. Hay que decir que es nuestro oyente más exigente. O sea, el programa termina a las 11:30 de la noche, llegas a casa y a la 1 hay un correo diciendo que cuándo lo vas a subir a... O no solamente nos deja... A mí me deja 150K para subir, ¿eh? Que hay que tener una paciencia de paciencia, no sé de qué. Del Santo Job. Del Santo Job, ¿eh? Pero bueno, se sube, ¿no? Y la verdad que funciona bastante bien la plataforma iVox. No pararé yo de darle las gracias, porque es comodísimo. Además, el podcast este funciona. Tenemos mucha gente que nos escucha. Cuelgas el programa y al día siguiente hay 70, 80 bajadas. Con lo cual, ¿qué queréis que os diga? Pues nos gusta, ¿no? Y en Facebook también hoy había 142 fans del programa también. Con lo cual digo que nos gusta mucho que nos sigan, pero también nos asusta un poquito. Porque aquí estamos como un grupo de amigos que nos sentamos alrededor de una mesa y muchas veces perdemos la conciencia de que nos escuchan muchas personas, ¿no? Bueno, pues a todas esas personas que deciden gastar hora y media de su tiempo, que el tiempo hoy en la vida es muy preciado, con nosotros, pues nuestro agradecimiento y eso, que sigan con nosotros durante este año, no durante esta década que comienza, que ya llevo yo protestando bastante. La década está acabando. Por la cierto, se entera, ¿eh? En el año 2000 tuvimos la misma problemática y este año... Pues mira, acabo de leer por un amigo a través de Facebook, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a leer las noticias. ¿Os acordáis todo el follón que se montó con el efecto 2000? Y no pasó nada. Bueno, pues por lo visto hoy se ha montado un pitote en Alemania con las tarjetas de crédito porque no ha saltado el año. Se han quedado bloqueadas miles de tarjetas de bancarias. Ya nos enteraremos qué ha pasado y qué tiene que ver con el 2010. No sé, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar. Tenemos un programita un poquito denso, como siempre. Y si se nos acaban los temas, nadie se va a dar cuenta porque aquí hay temas para dar y para regalar, ¿eh? Por cierto, lo que he leído, ¿alguien sabe de quién era? Era de un señor. Me ha sorprendido porque algunas veces cuando uno lee cosas de gente, cuando uno mira la historia, qué pasaba en otros sitios del mundo, es curioso, ¿no? Esta persona, cuando actuaba, ¿no? En España, los moriscos estaban, el libro de la mano de Fátima que estoy leyendo, se estaban peleando con Felipe II... porque en las Alpujarras había habido una rebelión después que los reyes católicos hubieran conquistado Granada. Estamos hablando del siglo XVI. Pues mientras aquí en España nos peleábamos, en Alemania había un señor con un telescopio que dijo tres leyes muy famosas. ¿Dijo Kepler? Kepler. Curioso, porque piensas en Kepler y no piensas en que en España en ese tiempo estábamos en otros asuntos, ¿no? Otros quehaceres. Estábamos forjando un imperio. Sí. Justamente forjando el imperio, la verdad que sí. Bueno, pues con Kepler hemos empezado hoy, por supuesto con la música de Cosmos y Carl Sagan. Lito es nuestro meteorólogo oficial. Jerez ha sido nuestra ciudad donde vivimos. Ha sido portada en muchos telediarios nacionales. Yo estoy muy enfadado porque no me gusta cómo dan las noticias. Me escribió un amigo de Santander. ¿Y yo qué te ha pasado? ¿Cómo está? Digo yo, bien, a mí no ha pasado nada. Es que Jerez está inundado. Sí, Jerez, bueno, la zona rural, tan importante como la zona centro, pero hijo de mi vida, los telediarios deberían de decir pedanías de Jerez, porque la gente estaba pensando que era la ciudad la que estaba. Y bueno, no es nada nuevo, ¿no, Lito? No. El río tiene su cauce. Hoy leía, hay un blog en internet de los hermanos García Lázaro, que os recomiendo, se llama Entorno a Jerez, ponerlo en Google. Han hecho un recorrido desde el nacimiento del río hasta el puerto, con toda la crecida. Y hoy decía una cosa muy curiosa, dice, el río cuando quiere y cuando dice esto es mío, viene con sus escrituras de propiedad bajo los brazos e invade todo lo que es su cuenca, ¿no? Me ha gustado la expresión porque el problema es el del 96 y el de ahora, ¿no? ¿Qué le pasa al Guadalete? ¿Qué es cíclico, no hay que espantarse de lo que está pasando. Es más, si es de esperar que un mes sea lluvioso, en este clima es noviembre, diciembre, enero. O sea, de ahí podemos salir algún abril que ha caído bastante, pero el periodo de lluvia nuestro lógico es noviembre, diciembre y enero. Así que no pare de llover prácticamente desde el día 16. Aquí tengo la gráfica que la he sacado. Ya que tengo estación nueva, he hecho software nuevo. Pregunta de ignorante. ¿Es verdad que en Jerez, yo lo decía aquí muchas veces, aquí no llueve, pero cuando llueve, llueve? Sí. Y son ciclos. ¿Tienen algo que ver con el sol o no tiene nada que ver esto? Porque pues el sol ahora se está... Los ciclos del sol... Son parecidos de tiempo. El mínimo, ¿no? Son 11 años, así que necesito muchos más datos para correlacionar. No tiene si por qué, cada ¿no? 11 años pasa algo regular en el tiempo. No tiene por qué tener que ver una cosa con la otra. No, los ciclos solares son de radiación, de cantidad de radiación e incluso, digamos que en luminoso, tampoco hay gran variación cuando el sol está activo de cuando no está activo. Notamos que el sol está, que ha pasado una racha muy inactivo por otro tipo de radiaciones que no que baja de intensidad, pero no la luminosa, digamos. Entonces el motor de la meteorología es el calor, el infrarrojo y el visible. Entonces no sé yo hasta qué punto el sol, yo diría que no, que tendría que ser una cosa mucho más bestia del ciclo que tiene solar, ¿no? De las variaciones. Total, que ha llovido. Ha llovido, pues, mucho. Desde el día 17 de. Son 16, datos de la estación de Lito, que no desde, son datos. Sí, datos de la estación nueva. Lito 2. 3, situada en la barriada Picadoñas Alta, sí, en Jerez de la Frontera. La Lito 2 daba temperatura, humedad y lluvia, y la Lito 3 da temperatura, humedad, lluvias, presiones, dirección del viento y intensidad de viento. Y máximas y mínimas también. Y máximas y mínimas, siempre, bueno, eso ya lo sacaba. Bueno, he parado de filtrar los datos al 31 de diciembre, sí. ¿Vale? Así que de enero no tengo, pero acumulado en diciembre 290,1 litros. Es decir, uh-huh, que ya vamos por 320, ¿eh? Pero vamos, que en diciembre cayeron 290. Eso es, estamos hablando del centro de Jerez, sí, no de aeropuerto centro. Ni nada, del centro de Jerez. Sí. El día que más llovió, el día 21 de diciembre, 60 litros con 3. Uf, es una barbaridad. Pero es que después hay 24, 20, 38, 36, 15, 22, 17, 15. Que te 8. Llevaste todo el día cambiando el agua, ¿no? No, ya está, no hay que cambiar el agua. Está ya. Es curiosísimo. El pluviómetro del Alito 3 es un. Hay que decir que es el mismo que la del Beaterio 2.0. Es la misma. Vale. No, la misma no es, es igual. Es igual. No, la misma es mismo modelo. Mismo modelo. El pluviómetro es una caja que con a cuatro aguas, como un tejado invertido en la parte de arriba y un poquitito en el centro y hueco por abajo. O sea, el agua que cae por el sumidero se pierde. Lo que tiene una aspa de molino, digamos, que está al ladito del sumidero, y conforme cae el agua la rueda gira y hace un contaje. Uh-huh. Así que no hay que subirse, vaciar el cacharro y ponerlo, y lo manda vía infrarrojo a una unidad central que va guardando datos cada media hora, ¿eh? Después se descarga el ordenador. Se hace. Me he hecho un programa informático que hace los resúmenes diarios. Se nota el trabajo del señor presidente. Okay. he aprovechado la misma aplicación que de mi trabajo para hacer esto, que es matemática. Y entonces, pues ahí está. He visto que ya tiene un bug, o sea, ya tengo que arreglar algo que no lo hace bien. Pero bueno, estamos casi, está casi ya para salir. Pues nada, eso, lo más destacable es que ha habido solo dos días de descanso, el día 20 y el día 27, que no llovieron nada. Sí. El resto, desde el día 16 hasta el 31 en diciembre, y prácticamente creo que salvo... Además, no, que ni hoy siquiera, llovía, había caído por la mañana. A mí, ha habido, y bastante. Me acuerdo que fue el día de Navidad, enero, el día Nochebuena, sí, el 24, a las 6 de la tarde. Es. Me cayó un porrazo de agua que yo me quería que me quedaba con el coche tirado. En los récords, a ver si lo tengo por aquí. Y también cuando hemos ido a trabajar, que supongo que tú habrás estado yendo también, a las 7 de la mañana también ha caído agua con ganas, ¿eh? Aquí está. ¿Qué? Que a las 7 de la mañana también ha habido días que ha caído agua. Ese golpe lo tengo registrado. Ese día me cogieron en el puerto, también lo pasé mal, ¿eh? Mayor cantidad de precipitación en una hora, 18,3 litros en una hora. El día 24, Nochebuena. Claro, estaba yo abajo. De 5 a 6 de la mañana. Por la mañana. Por la mañana temprano. Sí, sí, sí. Ese fue el día que hubo, que se cortó incluso la autovía de Jerez a Cádiz. Es. Sí. Ese día me las rachas de viento han sido... Bueno, hemos tenido tornado incluido. Sí, sí. Ah, por aquí no ha habido... Ha habido viento fuerte, pero tampoco... Sí, pero se lo pregunten. Los tornados se le han llevado a la costa, digamos. Vaya Sur, que han volado allí como... Yo tuve que ir al puerto para ver cómo estaba mi casa del puerto, porque pasó un tornado pues a 200 metros. Yo no pude milagrosamente a Cádiz, no pude acudir al trabajo. Ajá. Y mi madre llamó diciendo: Abelino, si muero ahogada, hay dinero en la mesilla para que me incineréis. Qué barbaridad. Vive en un tercero, ¿eh? Ah, ya, ya. Pero la llamada es cierta. Pues eso, que ayer... La racha de... Así vería la cosa la mujer, ¿no? Así vería. Hombre, en Cádiz en arrancó, tercero, ¿no? Arrancó un balcón de cuajón, ¿eh? Se hizo pronto, ¿eh? Se da miedo, ¿no? Oh. El viento... Las rachas que se he medido yo más fuerte han sido el día 23... Víspera de noche, bueno, el día 23 de diciembre, a 45,4 kilómetros por hora. Está bien, pero bueno. Oye, una pregunta, ¿en un año cuánto de media hay de agua? 500... Y ha caído todo junto ya. 30 y tantos litros. O sea, que ha caído ya mucho, sí, más de la mitad. Ya llevamos 400 y pico. 50 de enero. Porque el año meteorológico empieza en octubre. Empieza septiembre, sí, septiembre. Si cae, septiembre. Porque en agosto no suele caer una gota. Ajá. O sea que se cuenta de septiembre a agosto. El comienzo del año. Pluviométrico como no, hasta mayo, porque ni junio, no julio, cuenta. Si cae una tormentita, eso ni son décimas. O sea, ajá, que tampoco. O sea que los años pluviométricos empiezan en septiembre y acaban pues en el otro agosto, pero claro. O sea, que estamos en el 70% ya, ¿no? Por sí, ahí, por lo menos. Eso, hay 290 en diciembre y 320 y tanto ya. De claro, acumulado. Lo que lleva llovido, ¿vale?, en enero. Ahora los pantanos, ¿no? Sí. Los pantanos. Que tengo yo una pregunta para ti. Mandé un correo con datos del día 28. Ahora lo he actualizado al día de hoy, día 7. Digo, el porcentaje, la ganancia desde el día 18 de diciembre hasta hoy, y el porcentaje a lo que está, impresionante. Arcos estaba lleno y lo que ha hecho es desembalsar. Ha perdido 0,88%. Claro, no, el que ha tirado. ¿Vale? Está al 90,41. Sí, que más no pueden meter si no explota. No, es que no es seguro. O sea, los pantanos a más del 90 es para una emergencia y unas cuantas horas. No se pueden mantener mucho tiempo a más del 90-92%. Están para eso, para aguantar avenidas fuertes. ¿Qué fuerza aguanta una pared esa? De una... Ahí los ingenieros tienen que hacer cuenta, ¿eh? Por lo menos 3 kilos aguanta, ¿eh? Qué miedo. 3 kilos aguanta. El de Almodóvar ha ganado un 45%. Ese está para el campo de Gibraltar ya, ¿no? Sí. Ese está al 93,32%. El de Barbate ha ganado un 40%. 40,83%. Está al 82,96%. el de Borno ha ganado un 28,8%. Está ya al 90,94%. Que el de Borno cuando suelta va al de Arcos, ¿no? Claro. Sí. Esa era la en cadena. El de Celemín ha ganado un 45%. Está al 72,3%. El de Guadalcacín. La madre de todos los pantanos. La madre de todos los pantanos. Ha ganado un 19,63%. ¿Eh? 19. Está al 46% de capacidad. Mi pregunta. Que son es que lo llenen, ¿no? Pues bueno, como caiga mucho espérate, diciembre como esto. Ahí va mi pregunta. Lo que acaba de decir Antonio, eso no hay quien lo llene. Es que en el 96 se llenó. No. ¿Y no estuvo desembalsando de Guadalcacín? No. ¿Seguro que no? Seguro. No. ¿Y todo eso porque las inundaciones ahora son más pequeñas? Porque se han juntado varias cosas. La otra vez creo que también se juntó marea alta y la laguna esta pues, de Torró que hicieron. Se juntaron unas pocas de cosas. Pues yo creía que Guadalcacín había llegado. Entonces, ¿el tope que ha tenido cuánto ha sido Guadalcacín? Ahora, nunca ha estado más lleno que ahora. Ah, yo creía que había estado hasta arriba. No ha llegado nunca ni al 50. Nunca, desde que se construyó, no ha tenido este porcentaje y como siga acumulando, pero que no ha bajado, vamos. Es casi el segundo pantano de Andalucía, después del tranco de Jaén, parece que es de los más grandes, ¿no? Uh-huh. 800 hectómetros cúbicos. Sigo, los Hurones ha ganado un 34%, 34,48%. Está al 91,37%. Que es el agua que tira va a Guadalcacín. Sí. Y el último, el de Zahara, ha ganado un 23,44% y está al 75,71%. ¿El pantano de Zahara es de Guadalete? No. ¿De qué? Es de otro río, ¿no? Es de otro. Es otra vertiente. La vertiente principal, digamos, del Guadalete es los Hurones. De los Hurones, Guadalcacín, Guadalcacín, Borno, Borno, Arco. Mm. Los demás o son de la cuenca sur, como es Barbate, Almodóvar, Celemín. También he escuchado yo este año, que creo que es la primera vez, no estoy seguro, con aquel túnel que hicieron del trasvase del Guadiaro al Más Aceite, ha sido este año al revés. Hemos sido Cádiz quien le ha dado agua a Málaga. Que teníamos se hizo darla. Precisamente para que Málaga le diera agua a Cádiz y ahora es Cádiz la que le da el agua a Málaga. Uh-huh. Curioso. A la Costa del Sol, vamos. Tenemos embalsado 858 hectómetros cúbicos. Y la capacidad total de la cuenca es un poco más de 1.300 hectómetros cúbicos. O sea, está un 60%. Pero es que ese 60% es porque Guadalcacín está al 46%. Porque si no. Observa, tenemos 90, 93, 82, 90, 91, 75 y 72, el resto. O sea, que menos es ese que está, el 46, pero es que es el más grande. Entonces, claro, baja el porcentaje, pero que están toda la cuenca hasta arriba. El tiempo es una cosa caótica, eso parece que no tiene explicación. Porque hay años que no llueve y de pronto, ¿qué pasa para que llueva tanto? ¿Qué es lo que se origina? Hoy me han hecho esa pregunta en la cadena SER, así que la tengo fresquita. Así, explique usted. Y de paso voy a saludar a unos meteorólogos aficionados que han abierto de la página web, una página web que es de Meteo Cádiz y que se dedica a monitorizar, digamos, el tiempo extremo en Cádiz, cuando haya tormenta, cuando hay viento. Te vas a esa página y te lo cuentan al momento. Es un blog que se renueva muy rápido y tiene gente muy, por lo que yo me he puesto en contacto con ellos, he escrito un correo a su dirección, me han contestado diciéndole que me gustaba mucho su página. Ellos pues, también que le causaba esto de que yo le dijera que le me gustaba la página, porque me presenté como físico y todo el rollo. Y dice, pues mira, pues nosotros somos aficionados que empezaron como cazatormentas al estilo americano. Es que yo te pregunté, digo, ¿quién está detrás de esta gente? Porque es que yo tengo unos amigos... Son jovencillos, sí. Tengo unos amigos que se dedicaban a eso, a cazar tormentas. Y creo que son los mismos. Son los mismos. Son los mismos, seguro. También aficionados a la astronomía, porque meteorología y astronomía... Sí, ahí tienen una explicación muy buena que me gustó. A nosotros nos encanta la meteorología. Sobre todo cuando no hay nubes. Digo... lo digo porque ahí encontré una explicación muy sencilla, vamos, que a mí me resultó, hombre, había que tener cierto nivel de conocimientos, pero vamos, que lo explicaban bastante bien el por qué esta sucesión casi eterna ya, desde hace más de 20 días, de borrascas por la misma latitud. No se sabe todo el proceso completo, ¿no? Pero dos puntos importantes ya parecen que se han conectado y se entiende un poquito mejor la cosa. Se ha producido una, lo que llaman los meteorólogos, una dana, una presión, una baja presión en altura, no una baja, una borrasca, no, sino es una baja presión en altura, las capas altas, un poco debajo de Groenlandia. Sí. Justo en la mitad del Atlántico Norte. ¿Vale? Eso después vino un anticiclón polar y lo que hizo fue estrangular la dana, que bajaba por las latitudes polares. Si se ven las isobaras, es prácticamente como si una gota se estuviera derramando hasta que se estrangula por arriba, vuelve a haber presión alta por arriba y se queda sola. Un boquete, digamos, un boquete de presión, una burbuja. Se le llaman dana. Esa dana ha provocado que la corriente de chorro se quede más alta de latitud de lo normal. Al quedarse más alta de lo normal, obliga a las borrascas de superficie a bajar. Porque la corriente de chorro es como un tapón en altura. A bajar de latitud. Entonces las borrascas, en vez de ir por Galicia... Por el norte vienen todas por aquí. Pero es porque la corriente de chorro y la dana... Bueno, la corriente de chorro primero sube. Y la dana, lo que pasa es que yo, vamos, lo vi perfectamente, no sé si fue antes de ayer. Venía una borrasca por el medio del Atlántico. Cogí las fotos de satélite que te hacen todo el Atlántico entero. Venía con un frente muy poco activo. Y fue llegar a la dana, a la altura de Groenlandia, y engordar en cuestión de 3 o 4 horas, se puso el doble de grande, de nubes. Pero es que se ve en la imagen si lo haces en la animación, cogió un volumen en cuestión de cada fotograma, pues era media hora. Fueron 2 o 3 fotogramas, o sea, en hora y media, se cargó a una bestialidad, que es cuando estaba pasando por la dana que estaba arriba. Pasa la dana y ¿qué se encuentra? Cádiz. O sea, Cádiz es que, la parte de Lisboa para abajo. Cuando ha llovido otras veces tanto, yo me acuerdo que había un señor que trabajaba aquí lo tuve yo de profesor, en el Rancho de la Merced, que era don Isidro García del Barrio, que era un experto meteorólogo y hacía un registro también, así como el tuyo, ¿no? Sí, era ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Sí. Pues este hombre me dio cursos cuando yo estudiaba. Y entonces él contaba de las borrascas que venían de Canarias. Mm. ¿No? Y son las que se meten en Golfo de Cádiz y ahí no sale. Sí. Pero estas borrascas yo las estaba mirando también en los mapas y es verdad, venían de arriba, no venían de abajo. Exactamente. Es que la lluvia... No, o sea, el proceso normal del invierno nuestro es la corriente de chorro más baja de latitud. Y las borrascas que vienen de Canadá o del norte de Estados Unidos remontan la corriente de chorro y cogen por Galicia. Y después Inglaterra, Irlanda... Y ya al coger continente, pues lo que hacen es barrer el continente por la parte húmeda del continente, digamos. Uh-huh. La corriente de chorro está más alta, ahora el tapón lo hace arriba, no abajo. Y entonces baja hacia la borrasca. Cuando está la corriente de chorro alta, nuestras borrascas, las que nos afectan de agua, son las que vienen de Canarias. Sí. Ese es el recorrido normal. De Canarias suben de latitud y vienen por el Golfo de Cádiz. Pero estas no es la situación de ahora. Ahora vienen de como tú dices, se ven que bajan. Opa, por eso yo por Estados Unidos están muy altas de latitud y a nosotros, sí. ¿Saben? Por el Estados Unidos están a 50 y tantos grados y aquí pasa a 36. Y la rotación terrestre no debería de alterar la rotación, o sea, el movimiento del hemisferio norte mantiene la latitud, se supone. ¿Y el temporal de nieve que hay ahora en el norte de España tiene el mismo origen o es otra borrasca? Eso es el anticiclón con las masas polares, que son masas de el anticiclón polar está más alto, coge más frío, y cualquier franja de humedad que choca con el anticiclón de polar, pues lo que hace es nieve por un tubo. Y ahora frío la pregunta del millón. Sí. Frío. La pregunta del millón. Como el grajo, ¿no? Sí. El grajo para arrar del suelo. Vamos. La pregunta del millón. ¿Esto es el cambio climático o no tiene nada que ver? Otra vez, la misma. Todo el mundo me dice lo mismo. Yo diría que no. Yo creo que no. Que no. El cambio climático es muy manida, que se le busca que todo es explicación por eso. Porque está pasado siempre aquí. Pero ¿hasta qué punto para explicárselo a la gente? Quiero decir, tú dices no porque esto es cíclico, porque se ha dado otras veces, sí. Incluso en la tele te dicen, esto no se da desde los años 80. Bueno, pues quiere decir que en los 80 también se dio y a lo mejor se dio en los 60, ¿no? Pero lo que sí supondría un cambio climático es que ese ciclo se acelerara, por ejemplo. Claro, es decir, vale que ha pasado otras veces, pero ¿se sabe si ahora pasa más a menudo o pasa con la misma asiduidad que antes? ¿Se sabe eso? ¿Se está mirando eso? Hay cambio climático, claro, o no. No que no haya sucedido nunca, por supuesto, que ha sucedido anteriores veces, pero ¿sucede más a menudo? Eso sí sería cambio climático. Yo he tenido, en los 10 años de estudio de la estación meteorológica, he tenido 3 ciclos húmedos. 10 años no es mucho. Por eso, que 3 ciclos húmedos significan 2 o 3 años húmedos y otros 2 o 3 años secos. ¿Pero a este nivel? Sí, de momento. Bueno, de momento no estamos demasiado fuera de son en el año pluviométrico, ahora en noviembre, en enero, tener 400 litros, 300 largos. Y porque es que febrero. No estamos demasiado fuera, que estamos algo fuera. Estamos algo fuera, pero quiero decir, habría que hacer una comparativa con los demás veces que ha pasado, si cada vez va más o si cada vez va más rápido o si no. O si sigue igual que siempre y con la misma asiduidad de siempre. Entonces, es cuando se vería y se podría decir si es cambio climático o no. Mientras tanto, decir sí o decir no es... El problema que yo veo es lo que dice aquí Antonio, que somos unos piltrafillas. Y claro, si hablamos de un ciclo de 20, 30 o 40 años, eso es nada. No es nada, eso no es nada. Si tuviéramos registro de 1.000, 1.500 años, pues a lo mejor. Tenemos registro de 100 años, creo, ¿no? Pero de 100 años, el cambio climático se está hablando de que hay una aceleración durante este siglo. Durante el siglo XX, porque la revolución industrial tiene 200 años y fuerte al cambio climático, los que propugnan que afecta, es en el siglo XX. Luego, con un registro de 100 años, en teoría sí se podría ver si hay aceleración de extremos de frío y calor o si no los hay. Es suficiente con 100 años. Se podría hacer y decir. Y yo digo, a lo que dice Abelino, se le podría sumar lo que él dice, pero también de que estén aumentando los extremos. Me refiero a que cada vez llueva más y cada vez, por ejemplo, en verano la calor sea más alta. Eso sería cambio. Una de la forma de notarlo. Porque ahora está lloviendo más. No, por ejemplo, estamos en una zona, o sea, unos días de mucha lluvia, pero a lo mejor. Pero por ejemplo, yo tengo un diciembre que fue peor que este, el del 96. Sí. El del 96, el diciembre del 96 fueron 500 litros en un mes. ¿Eh? Y eso lo he vivido yo no entiendo por qué la gente, no, está lloviendo. Sí, yo pero no, fue... ¿Te acuerdas del 96? Pero fue en el 96. Es que... A lo mejor ha habido unos inviernos de lluvia muy fuertes en el 96, en el 2002 y ahora... Cuando en los años 60 a lo mejor había un invierno con esa pluviometría, a lo mejor una vez en la década. Eso es lo que habría que comprobar, esos datos, para saber si se está acelerando la cantidad de años de pluviometría fuerte o no. Pues ya sabemos que otras veces ha habido otros inviernos más fuertes, pero ¿con qué asiduidad? Eso es lo que hay que ver para saber si hay cambio climático. Muchos años de datos hay que tener. El cambio climático daría probablemente para un programa monográfico entero. ¿Un programa no? Para incluso una serie de... Un programa semanal. De programas. Sí. Realmente los modelos con los que trabajan los expertos en esta materia, efectivamente no solo trabaja con datos a muy largo plazo, sino que además introducen modelos matemáticos muchísimo más complejos de lo que seríamos capaces de describir aquí. Hombre. Y probablemente de entender. Sí, sí. Y aún así no es una materia ni mucho menos pacífica entre los estudiosos. Uh-huh. A ver, entre la comunidad científica sí es cierto que hay un cierto grado de consenso en el sentido de que efectivamente hay un cambio climático. Ahora bien, hay dos aspectos muy conectados con esta cuestión que son, primero, el origen. Verdaderamente es antropogénico. Yeah. Es decir, tiene su origen en la actividad humana. Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto va a perturbar ese supuesto cambio climático nuestras vidas cotidianas? Es decir, ¿hasta qué punto merece la pena un compromiso mundial de invertir, como se ha dicho, un 2% del PIB mundial para lograr que un 20% de ese PIB no se pierda en los próximos años? Son cuestiones que, por una parte, exceden del ámbito puramente meteorológico, tienen que ver con la economía mundial y hay muchísimos intereses creados. Es cierto que, ya, como decía, hay un cierto consenso a nivel científico, pero no lo hay a nivel social ni mucho menos político. Es decir, no están, no son, son aspectos que no están en absoluto claros, que generan un intenso debate y que, sobre todo, pequeños o grandes problemas en el seno de la comunidad científica son aprovechados por parte de quienes niegan el cambio climático desde el punto de vista quizás no tanto científico como políticos o económicos, para decir que bueno, que todo esto, este tema del cambio climático es una patraña. Si tuviera que pronunciarme, yo diría que no tengo suficientes criterios, francamente. Me supone un dato relevante el hecho de que haya un cierto consenso científico, pero yo no sería capaz de mojarme, francamente. Bueno, en este mes es fácil mojarte. Bueno, las medidas a tomar, yo creo que no estarían de más las medidas que se están haciendo de moderación para ciertas cosas, de emisión de gases, de ciertos empleos de ciertos gases en concreto. No está de más, aunque no haya unas consecuencias, pero claro, después está... Hacemos una pausa, terminamos con la meteorología... Uh-huh. No te queda ningún anuncio que hacer, pues va a caer. No. No. El meteorólogo. Bueno, para próximos días. Que se prevén lluvias. Pasado mañana. ¿Vuelve otra vez? Pasado mañana, día al día, porque cuando esto lo escuchen las personas. Ah, vale. Hoy estamos a 7. La madrugada del domingo al lunes. Sí, que empieza ahí agua otra vez. Hay agua otra vez. Bueno, hacemos una pausita. Como Lito se ha esforzado, le vamos a poner su disco preferido, uno de ellos. Leticia Sabater, grandes éxitos. No. Este, a ver si sabe leer lejos. Ahí va. Alan Parsons Project. El ojo en el cielo, ahí en The Sky. Uh-huh. Y después de la musiquita, nos vamos a ir con una propuesta de Antonio, que ha llegado ahora de novato aquí. Y nos está proponiendo temas. Y estamos empezando como de nuevo, ¿no? Uh-huh. Y si hemos estado hablando de los últimos programas de cositas básicas de identificación de estrellas, de saber cómo se orienta uno, estas cosas, hoy vamos a hablar de la astrofotografía, ¿eh? De cómo empezar a hacer fotos, que la verdad que es un tema que a mí me interesa mucho, porque yo empecé haciendo fotos con mi Yashica FX3 hice buena foto, pero es que ya hoy no se hace foto, porque ya eso no sirve para nada, lo que me compré, una pena. Don Alfonso, si me permite una pequeña sugerencia de carácter musical. Dígame. Usted va a poner el segundo corte de ese CD. Voy a poner los dos primeros. Ah, muy bien, esa era la sugerencia. Esa era la sugerencia. Que el primer corte no se lo... El primer corte no, son no de 30 se puede perdonar. Segundos. Efectivamente, Sirius, un tema además muy astronómico. Exacto. Y que enlaza magníficamente con no el segundo. No tiene experiencia aquí. Está todo preparado, todo controlado. Volvemos en unos minutitos. Believe it, some of the lies, while all of the signs are deceiving. Se encuentran ustedes sintonizando la radio no comercial Frontera Radio 107.8 FM, tu radio comunitaria. Estamos de vuelta, esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de física, de química, no tiene nada que ver con la tele. Y tenía yo que haber grabado, así en make-off detrás, la discusión que tenía aquí con el tema del cambio climático también, ¿eh? Pero bueno, ya tenéis el micro abierto, comportaros, ¿eh? Esas... No vale aquí atacarse ni insultarse, nada. Se ha convertido esto, vamos. Ya hablaremos un día del cambio climático. Programa monográfico así. Sí, queda. Es muy, tan interesante como dice Marco, a dedicarle un de programa. De estos programas, desde que te llevas una hora y media y cuando terminas, nadie ha sacado una conclusión. Bueno, no sé si decir la efeméride, porque no vemos nada aquí en Jerez. Pero bueno, a lo mejor. Bueno, a lo mejor no, seguro, pues porque somos tan etnocentristas y nos creemos los ciudadanos del hemisferio norte, que somos los únicos, ahora mismo en el hemisferio sur, están plenas vacaciones de verano, como si fuera el julio nuestro, ¿no? Uh-huh. Y tienen mucho tiempo para ver el cielo. Y digo yo, Antonio Ruiz, pregunta. Que sea fácil, por favor. No, te la digo a ti, pero para ellos también. Ah, vale, vale. Si nosotros vemos en invierno, los del hemisferio norte, la constelación de Orión, le había preguntado a Marco, tiene la boca llena de un polvorón a lo real. Desde que abrí el polvorón sabía que esto iba a pasarme. No, es broma. Lo sabía. Puede contestar cualquiera. Y si ahora en invierno, que estamos en el hemisferio norte, podemos ver la constelación de Orión, que además está cerca del ecuador celeste, se puede ver también desde el hemisferio sur, pero desde el hemisferio sur, ¿qué la tienen que ver? ¿En verano o en invierno? Pregunto, no sé yo. ¿Orión es de invierno aquí para nosotros? En el norte, sí. Pues supongo que para ellos será de verano, digo yo. Es de verano, ¿no? Lo que me pasa que se ve boca abajo, ¿no? Es de verano, pero es de diciembre. O sea, no deja ser de diciembre. Es de diciembre. Para ello es de verano. Lo que pasa es que diciembre no es un mes de invierno. Claro, para en ellos el norte no. Sí, para ellos no. Por eso no tiene sentido eso de blanca Navidad. No lo entienden, es curioso, ellos no lo entienden. Yo hablo con relaciono mucha gente de América y no les cuadra, ¿no? Igual que a mí no me cuadra un Papá Noel en Río de Janeiro, lo que quiere que te diga, y en Copacabana no me cuadra, ¿no? Pero bueno. La verdad, con esa delgadito tendría que estar. Es que no pega. Esa ropa tan calentita, ese gorro. Pero bueno, como ellos. La playa. Esa barba. Desde una latitud 36 grados sur, que sería la contraria a la nuestra, se supone que los planetas desde el hemisferio sur lo tienen que ver igual que nosotros, ¿no? Se ven, ¿no? ¿O no? Los planetas se ven también, ¿no? Claro. Va también por el ecuador casi, ¿no? Pregunto. Van por la eclíptica. La eclíptica. No exactamente. Pero son visibles desde casi toda la son Tierra, ¿no? Prácticamente visibles. Lo que sí puede ser es que se encuentre un planeta muy al norte de la eclíptica, con lo cual nosotros lo veríamos muy bien, probablemente cerca del cenit. Y ellos muy mal. Y ellos muy mal. Lo mismo pasaría con la Luna, a lo mejor, ¿no? Y con cualquier objeto del sistema solar. Recordemos el último cometa. Sí. Que se vio perfectamente en el hemisferio sur y nosotros pues vimos más bien poquito. Uh-huh. Y eso de que la Luna, por ejemplo, en los inviernos es mucho más alta y en los veranos, estamos hablando boreales de el hemisferio norte, son más bajas ahora mismo, allí es al contrario. La pregunta, ¿no?, sería, ¿la Luna en qué fase? La llena. Me refiero. La llena, justo al revés que el Sol. Cuando está llena está opuesta diametralmente al Sol, con lo cual la vemos alta en invierno y baja en verano. Uh-huh. Uy, pero ya ha pintado alguien. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué página tengo yo aquí apuntada? Ah, tengo natalicios, ¿y esto qué es? No, otra cosa que no tiene nada que ver con la efeméride. Marte lo podemos ver por la madrugada. Está hacia el cielo este. La constelación de Leo, Júpiter todas las noches en el cielo oeste, en Capricornio, y Saturno por las mañanas en la constelación de Virgo. Si no me vienen datos ni de Venus ni de Mercurio, que están muy cerquitas ya del Sol, y están. Venus creo yo que estará a punto de salir por la tarde, porque últimamente estaba por la mañana. Pregunto. Pregunte. ¿Un viaje a Marte cuánto tiempo estimado sería? Un par de años. No. Viaje. Meses, ¿no? Seis meses. El 2 años es el completo, 6 meses de ida, 1 año de estancia y 6 meses de vuelta o más. Así. Porque si pillas sales un poquito antes de la oposición, estás el año de allí en oposición, cuando sales ya vuelve a estar un poquito más lejos. Entonces, el viaje de ida es decir, ir de aquí allí meses, unos 6 meses. 6-7 meses, depende de cómo salga, digamos, ¿no? Con lo cual, para hacer un viaje, no nos interesa que esté en oposición Marte, sino que esté salir un poquito antes de la oposición. De la oposición, para que la vuelta no te salga demasiado larga. Porque si sales en oposición, sí, la ida te sale cortísima, pero la vuelta. O tendrías que alargar la estancia en Marte. Por y eso, esperar la siguiente oposición. Eso, y volver, eso ya es de las cosas más graves del viaje a Marte. Que no solo es cuestión de ir y volver, sino que igual tienes que estar un montón de tiempo allí esperando poder volver. Y hay que mantener a los astronautas, si hablamos de, evidentemente, de viajes tripulados. Los tienes que mantener a lo mejor 1 año o 2 años allí. Entonces eso complica enormemente la infraestructura. Y estamos hablando de Marte, que está al lado. Uh-huh. En oposición entra Marte este año. Ya toca casi, creo, ¿no? Yo creo cada que toca este año ya, que entre en oposición otra vez, ¿no? Había que calcularlo, ya tenéis tarea. Es cada 2 años, ¿no? De año y pico. No, de año y un tanto. Entonces sí, lo que pasa es que todas las oposiciones de Marte no son iguales. No son iguales de cercana, claro. Pero lo lógico es que la estancia allí sea esperando la próxima. La próxima oposición. A la hora de preparar un viaje año a Marte, y pico de allí de estudio tiene. Está allí a la hora de preparar un viaje a Marte hay que prepararlo con muchos años de antelación. Porque no puedes decir, bueno, en el año que viene vamos a Marte. No, tienes que hacerlo sabiendo cuánto tiempo van a estar allí los astronautas, prepararlo conforme a ese tiempo y por lo tanto hay que hacerlo a muchos años vista la preparación. Ahora que dice Abelino eso, yo creo haber leído, no sé dónde, hace tiempo, algún astronauta que decía que no le importaba ir a Marte aun sabiendo que no iba a volver. Pedro Duque creo que decía que a él le gustaría ir a Marte. Aun sabiendo que lo más seguro que no pudieran volver. Yo creo que muchos astronautas diría lo mismo. Otra cosa es que eso sea asumible por los estados, ¿no? Venga, vamos a mandar a alguien sabiendo que va a morir allí. Eso ya es otra cuestión. Por ellos, probablemente muchos dirían eso. Otro gasto que hay que sumar a la misión tripulada es las misiones no tripuladas de carga. Claro. Eso es combustible también que hay que llevar antes para preparar para que cuando llegue la tripulada esté aquello, tengan donde hacer la base o con los materiales o tengan los víveres. Eso hay que mandarlo antes de que la oposición, o sea, cuando Marte está muy lejos. Esas naves son autónomas, son más baratas, pero aún así gastan muchísimo más combustible porque tienen que ir a destiempo, digamos. Eso sería tema para otro programa monográfico y luego responder a la pregunta, que no quiero más responder ahora, pues entonces no terminamos, si serviría para algo, ¿no? ¿Para qué? Mandar gente allí, ¿no? Pues no. A corto plazo no, a largo plazo quién sabe. Lo dejamos para un programa largo, entendido, porque habría mucho que discutir. La fotografía, vamos a ver. Estaba pensando que es lo mismo que le podíamos decir a Cristóbal Colón cuando planteó su viaje. Por eso. Dirían, ¿para qué? Es igual, ¿para es qué? Igual. Hablaremos de eso, ¿eh? La fotografía, una de las actividades del astrónomo aficionado, no es solamente mirar por telescopio y ver, sino intentar guardar lo que ve para gozarlo luego, o para compartirlo, o para estudiarlo. Hay dos maneras, no solamente la fotografía, sino los dibujos, ¿eh? Que no se me olvide, tengo un buen amigo, Jesús Salado, de la agrupación San Fernando, ¿eh? ¿No? Yo siempre confundo Cádiz San Fernando, que es una maravilla. El tío coge el ojo, pone pum pum pum y te dibuja una galaxia y te queda muerto. La fotografía, yo a mí me gustó mucho cuando yo me acerqué a la astronomía, pero como digo, yo me acerqué allá por el 1994, el año del choque del cometa de Schumacher-Levy. Entonces ya hacía foto con nuestro compañero Dagua, tengo que pensarlo. Ha costado. Y hacía foto con una cámara reflex y mis carretes de 400 asas, ¿no? Y exponiendo, y ahora te lleva al laboratorio y no te sacaba nada. Y sin motores. Sin motores. Y se hacían cosas. Claro que se hacían. Pero hoy día la cosa ha cambiado. Cualquiera que venga con nuestra agrupación al campo, pues verán que estos señores, sobre todo Marco Monte de Oca, José Luis también hace fotos. Lito no te he visto a ti ya hacer fotos. Ni a un poco, pero a estos sí. Incluso uno de ellos, el señor Marcos, sacó una foto en la revista Tribuna. ¿Eh? Y bueno, últimamente también ha hecho una foto en Calar Alto y ya no hace la foto con la cámara normal. Se vuelve a poner, saca una APOD. ¿Eh? Sino que se pone allí con su cámara web, con su ordenador portátil, tal. Uh-huh. Ha cambiado en estos años mucho la fotografía, ¿no? Mucho, mucho. Entonces, los que sabéis de fotos, explicarnos para un astrónomo aficionado, por ejemplo, Antonio, que llega a la agrupación nueva y dice, yo quiero iniciarme en la fotografía astronómica. No creo que le digáis ahora, cómprate un carrete, eso, ¿no? Ya no. Sino, no, ¿por dónde habría que empezar? La fotografía química ya prácticamente ha desaparecido, eso, y más a nivel de fotografía astronómica. Ahora los detectores que se utilizan son detectores CCD, y las hay específicamente para astronomía, cámaras CCD hechas, es proceso para hacer fotografía astronómica, y puedes utilizar tu cámara reflex, pero digital también, que es lo que, por ejemplo, Marco, lo que suele hacer es acoplar su cámara digital a un telescopio y hacer fotografías de larga exposición. ¿Qué hemos ganado los astrónomos con esto? Hemos ganado, sobre todo, mucho tiempo. Una fotografía química de una galaxia podías tener 20 minutos, media hora, una fotografía de una exposición de media hora, y ahora, pues, con mucho menos tiempo, los detectores son más sensibles y sacan más detalle. Y no solamente eso, sino que tú puedes hacer fotografías de un minuto y hacer 10, y sumar esas 10 fotografías con un programa informático y haces una fotografía con un tiempo de 10 minutos sumando 10 de uno. Y eso también es ganar bastante tiempo a la hora de hacer, porque una fotografía de un minuto no se te mueve tanto ni es tan complicada hacer que una de 20 minutos, que a lo largo de 20 minutos puede pasarte. Hablando así sencillito, ¿qué materiales necesita hoy una persona, ¿no?, para hacer fotos astronómicas? Bueno, pues desde que se ha popularizado el tema de las CCD, pues los precios han bajado mucho. O sea, hace 10 años nadie pensaba en comprar una CCD porque valían 4 o 5 mil euros y cosas de ese tipo. Y ahí podemos decir que en la agrupación tenemos una CCD específica para astronomía que costó, creo que, 400 y poco, con la cual ya se puede hacer una fotografía muy, muy apañada. Siempre topamos con el problema de la montura, ¿vale? Para observar el cielo te sirve cualquier montura, cualquier cosa que sujete un telescopio un poquito estable, echas el ojo y ves. Pero para hacer fotografía hace falta un seguimiento, hace falta los motores, y ni siquiera con motores, tienes que tener un telescopio dedicado a hacer seguimiento y otro dedicado a hacer fotografía. a ser posible en los dos en el mismo, juntos, digamos, en paralelo. Y con eso y todo es bastante tedioso y costoso. Es un mal de mucha paciencia, de muchas pruebas en falso, y después te vas a casa y tienes todavía una cantidad de horas importantes para procesar esa imagen que has intentado tener. De todas maneras, la ventaja más grande es poder hacer fotografía desde cualquier sitio. Con las cámaras CCD y adecuados filtros puedes hacer fotografía con luna llena, desde el patio de tu casa con la farola cerca, etcétera, etcétera. Cosa impensable con fotografía química, ¿no? Ah, sí, se puede hacer. Se puede hacer, claro. Hay extraordinaria fotografía en la revista de astronomía que la hace la gente del patio de su casa, con filtros adecuados. ¿Vale? O desde el centro de Barcelona. O del centro de Barcelona, o del centro de Madrid. ¿Cuáles son los objetos preferidos así para un astrónomo que empiece? Para empezar, siempre es muy agradecida la planetaria. Para empezar, siempre. Nosotros cuando empezamos a hacer fotografía astronómica, ya con ópticas y... O sea, con cámaras digitales, lo que empezamos fue acoplando una webcam, de las que utilizamos con nuestro ordenador para hacer videoconferencias y demás, acoplarlo a un telescopio y hacer planetaria, hacer Júpiter, Saturno, la Luna, porque es bastante fácil, ¿vale? Se ve bastante grande con los aumentos que tienen los telescopios, y de ahí el salto ya es a hacer fotografías de objetos ya muy tenues, como son galaxias y nebulosas planetarias, etcétera, etcétera. Pero ya para la webcam eso ya no se escapa de la webcam, tiene que comprar una cámara ya... Bueno, más calidad. De más calidad, una CCD de más calidad. Pero todo el mundo empezamos, y yo empecé así, las pocas que he hecho ha sido planetaria. Y cuando consigues un Júpiter o un Saturno decentito, pues es muy agradecido, porque sale muy, muy bonita la fotografía. Yo me permito discrepar. Discrepa. Este es un ambiente de debate que nos caracteriza. A ver, yo si tuviera que recomendar a una persona que se acerca a la astrofotografía por primera vez, le recordaría un viejo proverbio chino, uno de mis favoritos, que si tienes 10 horas para talar un árbol, dedica 7 a afilar el hacha. Bueno, pues, ante todo, hay que hacer una gran labor de preparación. Uh-huh. Y lo primero sería conocer en cierta profundidad cómo funciona la fotografía, antes de lanzarnos a la astrofotografía. Es decir, conocer muy bien los conceptos, como la apertura del objetivo, las Fs que se manejan en fotografía, la distancia focal que manejemos en cada caso, el ISO, es decir, la sensibilidad que utilicemos con nuestra cámara, son parámetros que influyen determinantemente en una buena fotografía astronómica. Y el tiempo de exposición, por supuesto. El tiempo de exposición es el gran problema de la astrofotografía. Porque cuando sacamos una foto en la playa, pues le damos a la cámara y ya hace una toma de milisegundos, de unos 500 milisegundos. Pero cuando hacemos una fotografía de unos objetos extremadamente débiles, el cielo es un objeto muy débil, las estrellas más brillantes del cielo son objetivamente infinitamente más débiles que la luz de una vela, por ejemplo, y eso requiere largos tiempos de exposición. Esto supone que debamos utilizar un método de seguimiento, como bien decía José Luis, efectivamente, o en su defecto, potenciar al máximo las características de nuestra cámara para ser capaz de aprovechar al máximo esa tenue luz que nos llega. ¿Y eso cómo puede hacerse? Bueno, pues yo lo que yo plantearía inicialmente sería olvidarnos de seguimientos, olvidarnos incluso de CCDs, olvidarnos de querer captar objetos complicados. Yo diría, hagamos una foto al cielo, conociendo bien nuestra cámara, ajustando bien esos parámetros que nos permitan captar al máximo la tenue luz que llega de las estrellas, tomemos una foto, veamos cómo sale, identifiquemos las estrellas que vemos en nuestra foto con un planetario, preferiblemente un programa astronómico, y eso es una sensación muy muy gratificante. Un inciso, si me permite, es que en estos días que no hemos estado de vacaciones, ha ocurrido en Jerez, bueno, en la provincia de Cádiz, una cosa muy curiosa, que fue un apagón generalizado, como que pudimos, que coincidió que estaba despejado, y pudimos ver el cielo desde casa, ¿no? Y Antonio aprovechó para hacer fotos, ¿no? Yo tuve la experiencia, yo la primera vez que hacía una foto astronómica fue el otro día, esa noche. Hice otra a la luna, que me quedó tan bonita, que la tengo puesto en el fondo de escritorio de mi ordenador. Y lo que hice es lo que tú has dicho, cogí mi cámara reflex digital, que me regalaron este verano, modelo de básico de 10 megapíxeles y objetivo de 50, y no tenía ni trípode. Se lo comenté a Alfonso, ¿no? Me dijo, esto no me va a salir. Claro, tiré 300 fotos y una quedó bien. Y cogí Orión. Sí, fue una foto que duró 2 segundos, es lo que te dice. Si tú conoces bien la máquina, estoy de acuerdo contigo en que le puedes sacar mucho jugo, ¿eh? Porque la verdad es que lo que capta esa máquina es impresionante. Vamos, tú no ves nada. Con y dos segundos, por ejemplo. Fíjate. Con 2 segundos con cogí Orión. Con 2 segundos. Una reflex a un ASA a partir de 800, 1200. Claro. Se ve muchísimo. Tú le provocas la mucho sensibilidad. Mucho más que simple vista, ¿eh? Mucho, claro, más, claro. Mucho más que simple vista. Sí, y fue una experiencia muy bonita. Yo estoy más contento con mi foto. Claro, claro. Ese tipo de experiencias al principio son las que crean afición. Sí, sí, es verdad. Entonces, sí, nada sí. puede ser más destructivo que intentar hacer una foto a la nebulosa de Orión y ver que sale un borrón. Claro. Pues muchas personas dirán, esto no me compensa, me voy al fútbol. De vez en cuando hasta marcan un gol. Entonces yo recomendaría eso, en partir de una base muy humilde, digámoslo así, y encontrar el aspecto más gratificante de la afición, y a partir de ahí pues ir dando saltos poquito a poco, muy lentamente. Y buscar mucho por internet, ¿eh? Tenemos información de cómo hacer fotos partiendo de cero, o sea, que simplemente con una cámara y ningún tipo de instrumental astronómico, cómo se pueden hacer fotos. Hay muchísimos sitios que lo describen perfectamente y yo empezaría por ahí. El siguiente paso posiblemente sería utilizar algún método de seguimiento. Ya supone irnos a una montura de hacer un cierto desembolso económico, un cierto desembolso en tiempo para aprender cómo funciona la montura y para familiarizarnos con el conjunto que forma con la cámara, ¿eh? Es una afición de muchísimas horas. Mientras la astronomía básica puede ser sencillamente ponerte a mirarle el cielo con unos telescopios, un prismático con un telescopio sencillo, y estás ya haciendo astronomía, para empezar a lograr resultados de cierta, digamos, profesionalidad en astrofotografía, hay que echarle muchas, muchas y más horas todavía. Ahí, Alfonso, el otro día mandaste, pues, supongo que a vosotros, ¿no? Una página de un señor que... Sí, de bueno, Fricosal, que había hecho una foto con una cámara de 50 milímetros. ¿Cómo explica el hombre? Los satélites de Júpiter, ¿no? Sí, sí. Y el hombre en 4 pasos te explica, para mí, porque no tengo ni idea, te explica cómo hace la medida, qué es lo que le hizo a la foto, cómo la amplió, y al final sacó los satélites, un par de ellos, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, sin seguimiento. Una simple cámara apuntando al cielo, exposición de, por lo que se veía allí, que no había movimiento de estrellas, 2-3 segundos probablemente, con una cámara de gama baja, bueno, 12 megapíxeles, pero si no una cámara de gama baja, un objetivo de gama baja, seguro que sí. Era 50 milímetros. 50, ¿no? Probablemente el que venía con la, ¿con la cámara? Con la cámara. Y eso sí, sabiendo muy bien a dónde apuntar, y sabiendo luego interpretar la foto que has hecho, ¿eh? No sé si visteis, probablemente nuestros oyentes no lo hayan visto, pero esa persona se dedicó a identificar cada una de las estrellas que veía en su foto con la ayuda de un programa, un planetario. Claro. Y estaban identificadas las estrellas de Capricornio con su diversa, bueno, la situación en la constelación, la situación de Júpiter en el seno de la constelación. Eso crea afición. Esa página yo la sigo, este hombre, no solamente Fricosal, el nombre de usuario, no sé su nombre, no solamente hace fotos del cielo, hace fotos del, yo qué sé, y tiene una foto que creo que en Tenerife, no estoy seguro, sobre la luz zodiacal. Bueno, y tiene una maravilla, pero lo que tú dices, eso hay que tener tiempo, porque tiempo y dinero, ¿no? Porque para irte a esos sitios... Más tiempo que dinero, diría yo. Sí, sí, sí, más tiempo, sobre todo. Lo mismo, ¿no? Tiempo y dinero. Bueno, sí, para tener tiempo hay que tener dinero también, ¿no? Sí. No, bueno, mi equipo es bastante básico. Mi equipo además tiene ya bastante tiempo Y no, yo diría que entre cámara y montura y demás parafernalia, no creo que supere los 3.000 euros. Hombre, es un dinero. Sí, pero ya, pero vaya, bueno, si seguramente Joaquín y Lito recordarán en este verano en Calar Alto, nuestros compañeros astrónomos alemanes, ¿verdad? Eso... ¿Eh? Allí podía haber pues, un cacharro de los que tenían. Decenas de miles de euros. Uno de los que tenían era más caro de lo que llevábamos todo entero. ¿Estáis hablando de astrónomos alemanes aficionados o los que trabajan en no, aficionados. Alemanes aficionados. Con caravana al ladito de los que no eran de allí, del instituto. Que no eran del instituto, que eran. Venían en plan, igual que nosotros, con su autocaravana. Y las noches allí a plantar el chiringuito, que el chiringuito era mucho más... El chiringuito no lo desmontaban, evidentemente, porque montar aquello debería llevar horas. Uh-huh. Y, hombre, evidentemente iban en un nivel muy distinto al que vamos nosotros. Tenían toda la pinta de estar jubilados, con lo cual tiempo tenían todo el del mundo. Eran alemanes, con lo cual también tenían dinero. Tenían unas santas esposas que le aguantaban. Unas santas esposas que, bueno, a la que le habrían tratado muy bien para que les permitiese realizar eso. Es una afición dura, ¿no? Y como tú dices también, porque se trabaja de noche, ¿no? Y luego el trabajar de día con... Tienes que trabajar unas cuantas horas. Porque esos programas de los que habláis, de luego de tratamiento, ¿son programas que son pagados o cómo va eso? Los hay de todo tipo. Hay muchos de distribución libre. Yo, la última foto que utilicé. La de la galaxia. Está colgada actualmente en el blog. En nuestro blog. www.aamagallanes.es. Es una foto que procesada con software libre por una parte y el inevitable Photoshop, que bueno, no es libre, hay alternativas libres, es cierto, pero la parte digamos más astronómica, más propiamente de fotografía astronómica, es un programa de software libre, uh-huh, el Deep Sky Stacker, que se llama. Uh-huh. Ahora, usted que hace fotos buenas, bonitas, tiene calidad. Depende con quién me compare. Esa que tiene usted colgada ahí en la página web de Magallanes, con los alemanes, por ejemplo, nos enseñaban las que habían sacado por el visorcito de la cámara y ya eran mejores que las de Marcos. Sí, sí, sí. Sin procesar, ¿eh? O sea, sí. Crudas. Si esa imagen que has hecho, te la coge, te la copian, te la plantan en otro blog, nos dicen que es tuya, mira qué bonito. ¿Usted cómo se siente? Hombre, no está registrada, evidentemente. Bueno, sí está registrada en el sentido de que está en Magallanes. Que no pertenece a ti, sí, pertenece pero bueno, a Magallanes, vamos a dejarlo ahí. Pero molesta, ¿no? Sí, molestaría. Mm. Pero realmente no hay forma humana de controlar eso. No, pero sí la hay, sí, siempre hay. Y entre Belino y yo pues podríamos dar con algún forma. Podríamos sacar un dinerito de todo esto. Bueno, entonces que... Con abogado hemos topado. Para las personas que se están aficionando, ¿aconsejáis que se metan en fotografía de pronto o no? Sino que cuando entren en una agrupación astronómica, primero que... ¿Dónde está el cúmulo de Perseo? No te pongas... ¿Cómo se aprende? ¿A porrazo o mirando también lo que hacen otros compañeros? A ver, se aprende mirando, pero no lo que hacen otros compañeros, que también, más bien mirando cómo lo han hecho. En sitios web que expresamente... te explican paso a paso cómo se ha tomado y cómo se ha procesado una foto, ahí se puede aprender mucho. Mirando directamente, quizá no tanto. Sí, porque es un poco aburrido, ¿eh? Yo de verdad he visto, cuando he ido a los sitios y están haciendo fotos, aburre al que está allí al lado. Es que tú puedes copiar la parte de campo. Se aprende en el campo, pero es, como hemos dicho, la fotografía tiene la casi más de, o el 50 o más del 50 en casa. Tú no vas a estar detrás del asiento del cuarto para ver lo que está haciendo y cómo está procesando. Entonces, copiar hasta cierto punto, ¿verdad? Se aprende en el campo, pero la otra parte es con manuales y con... Dentro de los objetos celestes, ¿hay alguna niña bonita que todo el mundo le quiera hacer la foto? Hombre, yo diría que casi de las más fotografiadas, la cabeza de caballo, o sea, las nebulosas difusas, de campo amplio son las ¿están al alcance de los astrónomos aficionados? Hombre, aficionados, sí. Principiantes, no. Ni lejanamente. No. ¿Pero por qué? ¿Por lo difícil o por lo costoso? Por lo... ambas cosas. Ambas cosas. ¿Tú lo puedes hacer? Sí. Yo con mi actual equipo no podría hacerlo. Podría salir algo, pero no podría hacer una buena foto. Pero, por ejemplo, estamos hablando de la cabeza de caballo. El caballo es un objeto muy, muy pequeñito. Pero... que requiere muchos aumentos, y cuando decimos muchos aumentos significa un seguimiento muy preciso. Muy preciso. Y eso significa muchos miles de euros. Y aparte del seguimiento, el mayor contraste con la oscuridad y la cabeza de caballo es en una longitud de onda que no es la visible. Entonces necesitas filtro. O sea, filtro. Cámara buena. Seguimiento, montura estupenda. Nuestra agrupación hemos hecho la cabeza de caballo, sí, con la cámara CCD de, por ejemplo, de una nebulosa como la de Orión, si se puede hacer fácil, ¿no? Es relativamente. ¿Se le puede sacar el trapecio? Se puede sacar el trapecio. Se puede. A nivel nuestro físico. Amigo Sergio, por ejemplo, sacó el trapecio en Calar Alto. Y eran de las primeras fotografías astronómicas que él hacía. No grandes fotos, evidentemente. El trapecio, que son cuatro estrellitas, ¿no? Cuatro son, ¿no? Sí, que están dentro de la nebulosa. Mucha gente también se desilusiona con la fotografía de las estrellas, porque piensan que cuando tú vas a hacer una foto de una estrella te va a salir una bola. Y no sale una bola, sale una estrella. Depende cómo enfoques. Si enfocas suficientemente mal, sale una bola. Bueno, claro, ya. Pero eso no vale. Incluso puedes ver el secundario. Si enfocas suficientemente mal. Lo único que puedes ver es que verás más estrellas, pero las estrellas las vas a ver iguales. Son puntitos, ¿no? Iguales. Son puntitos. ¿Y los colores? ¿Esos colores perfectamente, tan bonitos? Perfectamente, con una simple fotografía, sin nada... sin nada, una cámara barata, salen colores. Esos colores tan bonitos que salen en la página de la NASA, de la POD, ¿no? De la foto diaria. Colores de estrellas. Vamos a estrellas. Sí, de estrellas salen ya colores. Sí, bueno, a mí me han salido con la Yasica FX3. De colores de galaxias salen también. Colores de nebulosas, hasta cierto punto, salen también. Hablamos con un equipo modesto. Cuando vemos la página de la NASA, esta página tan bonita, nos da la foto del día, que siempre suele ser una foto fantástica, ¿no? Por ejemplo, ese usuario Fricosal le han publicado varias en la página de la NASA. Con lo cual, este señor tiene alguna... Vamos, que estamos hablando de una persona que tiene buena calidad, ¿no? Una de ellas es la de la luz zodiacal. A ver si la encuentro y os la envío, ¿no? Que yo digo la luz zodiacal y no digo lo que es porque no lo sé. Si alguien lo explica. Es que no sé explicarlo. ¿Lo explicamos? Sí, explicarlo. Más o menos sé lo que es, ya pero se no explicó, sé explicarlo. Se explicó aquí. ¿Sí? ¿Qué es la luz zodiacal? Que la, si no recuerdo mal, la luz que se reflejaba en el cielo de la Vía Láctea. No exactamente. Por no, poco cierto. No exactamente. En el plano de la órbita de la Tierra y de todos los planetas, pues hay polvito. ¿Bien? Polvito, pues el que dejan los cometas, por ejemplo. Y ese polvito, cuando es iluminado por la luz solar, brilla tenuemente. Y eso es la luz zodiacal. Se ve mejor, más brillante, en aquellas zonas de la órbita que están más cercanas al Sol. Por eso el mejor momento de ver la luz zodiacal es cuando el Sol ya se ha puesto. Ya no queda el destello del sol en el horizonte, pero sí ilumina suficientemente aquellas zonas de la órbita cercanas. Pero tiene que estar el cielo muy limpio. Tiene, ¿no?, que estar extraordinariamente limpio. Y en la zona justo opuesta al sol, ¿no?, digamos las zonas de la órbita que estarían en oposición al sol, se ve una parte más brillante, precisamente porque le da el sol de lleno, que es la luz antisolar, o el Gegenschein. Uh-huh. Sí, en muchos sitios lo veo escrito en alemán, el Gegenschein. Uh-huh. Es un brillo muy tenue en la zona que está justo opuesta al sol. Todo esto voy al caso de que en estas fotografías de la NASA, los colores que uno ve tan bonitos, ¿esos son falsos o son de verdad o son de mentira? Son absolutamente falsos. Entonces, ¿son mentiras o están timando? A ver, no es que sean falsos. Es que no son los colores que perciben los humanos. Ah. Es decir, si hablamos de el color, no es más que diferentes longitudes de onda. O sea, se entiende muy sencillamente. Si una persona sintoniza Frontera Radio en el 107.8 o sintoniza Cadena 40 en el 97.8, está sintonizando diversas frecuencias de ondas de radio. Uh-huh. Bueno, pues se podría decir que esas distintas frecuencias son colores. Sí. Hay un color para Frontera Radio, un color para la COPE y otro color para la Cadena 40. Y si lo mueve, pues ya no ve ese color, ve otro. Efectivamente. Cuando esas ondas de radio las llevamos a nuestra luz visible, esa diferencia en longitud de onda, que son distintas sintonías en la radio, uh-huh, para nosotros son distintos colores. ¿Qué pasa con estas fotos de la NASA? Bueno, pues que solo captan determinadas frecuencias correspondientes a emisiones por parte de las nebulosas. Concretamente suelen ser el oxígeno 3, el azufre 2 y el hidrógeno alfa. Son la banda estrecha, claro. Son bandas muy, muy estrechas. Son colores muy, muy básicos. Es decir, un rojo de un determinado tono, un verdoso de un determinado tono, etcétera. Entonces, lo que hacen ellos es convertir esas tonalidades a colores más fácilmente apreciables por los humanos. No es que sean falsos, son distintas longitudes, efectivamente. Lo que pasa es que nos la cambian para y nos que permite, salgan más bonitas. Y también nos permite apreciar detalles que de otra manera no veríamos, ¿no? Efectivamente. También ocurre algo parecido. Yo todos los días veo la foto del sol de la página web del Soho y te pone el sol, la foto diaria, bueno, diaria no, cada X tiempo. Y en distintos colores también, una vez en el amarillo, otro en verde, otro en azul. Distintas frecuencias, efectivamente. Lo mismo, ¿no? Normalmente en el sol está... Y no es la misma foto. Ves, por ejemplo, una llamarada en una y en el otra no está. No está, sí. O una mancha solar mucho más grande y en el otra ni aparece. Porque está en diferentes longitudes. Es que ya se va el tiempo. Y la foto del Hubble. Son fotos ópticas, ¿no? ¿Sí? Fotos ópticas en su mayoría. El Hubble es un telescopio óptico. Hay otros telescopios que no son ópticos, que ven otras frecuencias distintas, igual que nuestras radios de casa escuchan unas frecuencias que no son las que nosotros vemos. Pues hay telescopios que ven otras frecuencias. El Hubble saca maravillas, ¿eh? El Hubble ha sacado maravillas. Una de las funciones del Hubble era precisamente impactar al ciudadano medio para hacerle tomar conciencia de que la ciencia que se está haciendo pues tiene un valor. Uh-huh. Es decir, a lo mejor es muy complicado explicarle a un ciudadano medio cuál es el sentido de la medición de la radiación de fondo de microondas. Uh-huh. Pero enseñarle una foto de una nebulosa con esos colores, entre comillas, falsos, sacado por el Hubble, te impacta. Y además esas columnas que sacaban, esas cosas, ¿no? Sí, sí. Y ya por último, para terminar el programa y volviendo al principio, otra vez con la meteorología, cuando uno entra a la página de la... ¿Ahora cómo se llama? AMET, ¿no? AMET. Agencia Estatal de Meteorología, ¿no? Uh-huh. Te vas a los satélites, te pone... Tú miras a España, te pone visible. Y si tú lo miras a 7 de la mañana, está todo negro. ¿Por qué? Porque claro, uno se ve, está de noche, ¿no? Pero si le das a infrarrojo, sí se ve. Sí. Eso te mide el calor, ¿no? Y saca una foto que me tiran a mí, ¿no? Uh-huh. ¿No te mide el calor lo que te mide? No, el calor. Es el color infrarrojo que no es vemos, ¿no? El color infrarrojo, efectivamente. Que se ve de noche, por lo visto. Que se ve de noche. Uh-huh. Además, el infrarrojo es una banda mucho más ancha que la que has hablado antes del hidrógeno alfa y del oxígeno 3. Se escoge el satélite que capta en infrarrojo las nubes, se escoge el infrarrojo que emite el vapor de agua en su proceso de absorción y emisión para que las nubes salgan resaltadas. O sea, bueno, que encima de escoger una banda se estrecha, o sea, se precisa todavía más y se busca que justamente a tal longitud de onda porque es la más favorable para ver las nubes de noche. Se nos acaba el tiempo, ahora cuando termine el programa empieza un programa nuevo que se llama Para Asustarte Mucho, aquí en Fronteras Radio. Entonces hablaremos ahí de la cámara Kirlian, de esa no podemos hablar en este programa, ¿eh? Pecado. Es pecado, es broma, ¿eh? Porque esa cámara que saca las almas y las auras y la... Otro tema, ciencia versus pseudociencia. Para otra serie de programas. Es curioso como en la plataforma iVox también está esa dicotomía de la gente, de unos discuten con otros, y lo curioso es como hay gente que pasa del lado oscuro al lado, a la luz. A la luz. A la luz. ¿Eh? Aunque por desgracia los programas cada vez abundan más en las televisiones. ¿Eh? Ahora mismo hay dos. Uno creo que es Milenio 3 en 4 y el otro es de Bruno Cardeñosa en Antena 3, ¿no? ¿Eh? Lo que sabes del miedo o algo así. Son programas que tienen su derecho a hacerlo, su derecho en creerlo, en creer esas cosas, pero bueno. Nuestro derecho a criticarlo. Nuestro derecho a criticarlo, pero que nos hace mucho bien porque nos mandan gente. Pasa como la homosexualidad, ¿no? Que el que va no vuelve. Normalmente el que sale de la zona oscura, de la paranormal, y vuelve a la luz, eso pasa, pero de la luz irse a la paranormal no ocurre nunca. ¿No habéis dado cuenta? Pero una vez que uno descubre la verdad, pues... Bueno, que nos van a dar palo, si nos escuchan. Que nos van a escuchar. Hasta el jueves que viene. Y tenéis la tarea de calcular, pues no lo voy a hacer yo, que hago ya mucho, bastante hago darle a los botones, calcular cuándo es la próxima posición de Marte. Quedad ahí pendiente, ¿eh? Y ahí queda lo de Hipatia y ahí pendiente, ¿qué más era? ¿Qué más? Y pues, quedan muchas cosas de las que hablar. Nos vamos, señores, señoras, hasta el jueves que viene, ¿vale? Hasta el jueves.